señoras y señores, tenemos la suerte de que está con nosotros aquí en vivo el señor Jorge Alperín. Yo no voy a gritar. Nos trae un compendio informativo. ¿Les gusta? ¿Está bien, compendio informativo? Se puede decir así. Está muy bien el tono, la presentación. Compendio informativo, compendio informativo, compendio informativo, compendio informativo. Bueno, ¿qué hay en el ADN del macrismo? La privatización. Claro. Como está en el ADN, hace unos días Francisco Cabrera, ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, presidente de la Fundación Pensar, dijo que es idea de ellos, en caso de llegar a la presidencia, privatizar todas las acciones que el Estado tiene en grandes empresas, que hemos contado la semana pasada cuáles son, es importantísimo, y que es una base del Fondo de Sustentabilidad que maneja el ANSES y que permite las grandes políticas sociales. Claro. O sea, después no sé qué van a hacer con la política social. No importa. Eso digo conocer. Pero también debemos saber que muchos lugares entrañables de la ciudad de Buenos Aires van a ser privatizados posiblemente muy pronto. Que es donde puede por ahora, digamos. Donde puede por ahora. Por ahora en la ciudad. Claro. Eso puede hacerlo. Sí. Y entonces hay 20, aproximadamente hay 20 llamados a licitación, listos para que aparezcan oferentes y concesionar espacios. 20. Oh. Exactamente. ¿Cuáles espacios son? Oh. Mira, por ejemplo, está un paseo que está debajo de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde empieza acá en la ciudad la autopista Buenos Aires-La Plata. Claro. Que tiene una elevación. Espacio que hay abajo, que es un paseo que lo van a privatizar. Después, ¿estaba la Ítalo, lo que ahora es la usina del arte? Sí, exactamente. Eso es. Dios. Tienen previsto privatizar las canchas que están debajo de la autopista 25 de Mayo, que hay varias, sí. Darlas para hacer canchas privadas, digamos. Pero ya son Deben ser concesionadas. Están concesionadas ahora. Claro, entonces están reemplazando esas concesiones. Por privatizaciones, claro. Sí, en el caso del... Están los polideportivos Onega, por ejemplo, que está en Parque Chacabuco, y el polideportivo de Colegiales, donde hay canchitas esas, no están concesionadas, de fútbol 5 y de tenis, en este momento están funcionando, y ellos las privatizarían. Pero si así funcionan... Pero no están concesionadas esas. Pero el problema es ese, que no están concesionadas. Sí, que no se necesitan. Es gratis, va a jugar. Una cancha de fútbol es un poquito de cemento y dos palitos, tres palitos para los arcos y no es pero mucho seguramente más te van a decir que ahora van a recibir una canon de parte claro. Que, si es como el canon de las grúas, viste, o de los estacionamientos, que es ridículo, viste, de 50.000 pesos. Sí. Pero bueno, te van a decir eso, que ahora se puede beneficiar el gobierno de la ciudad porque van a pagar un canon. Pero es sacarse las cosas encima también, es sacarse las cosas encima. Claramente, ¿no? Que no, que todo lo que pueda eliminarse la presencia del Estado hay que eliminar. Esto siempre fue así. Desde Martínez de Hoz la idea es todo lo que pueda ser privado, que lo hagan los privados. Claro. Que lo hacen mejor. Esta es la idea que después defendió Neustadt y demás. Sí, y Dromi, la gran frase de Dromi, nada de lo que deba ser del Estado permanecerá en frase del mano del Estado. Claro, ¿no? Para ellos el mercado tiene que manejar todo porque supuestamente es mejor asignador, más eficiente, cosa que se probó que es falso. Bueno, los vecinos del polideportivo Colegiales, sobre todo, están calientes, están muy enojados y están reaccionando en contra de este intento. Otro espacio para privatizar, en realidad, es parte del Museo Sibori, un lugar muy coqueto, muy lindo. Está en una ex Múnich que está en el Rosedal de Palermo, donde hay ya una confitería, pero van a entregar una nueva concesión allí. Lo mismo van a hacer con el planetario de la ciudad de Buenos Aires. No van a dejar nada. Galileo Galilei. Quieren poner bar y confitería también. No. Todo lo que chiquito el planetario, ¿dónde van a poner? No hay más lugar en el planetario. Corres el coso. Sacá la silla. Sacás el donde se hace la proyección del cielo. Sacás el proyector y pones ahí una barra. Y van a hacer lo siguiente. Como el mecanismo sería una concesión por 5 años, esto no necesita pasar... por una mayoría legislativa. Va por decreto. Por decreto va directo su ruta. Y tienen previsto, esto ya no es concesionar, sino vender el design. Ese lugar de la Recoleta, el design. Sí. Debe ser caro, ¿no? Tienen previsto obtener 60 millones de dólares en una subasta pública. Ya, para destinarlos a, seguramente, a, ya tienen un fin para su educación, calculemos. Sí, ¿no? Sí, seguramente para políticas sociales, ¿va? Sí. Pero el negocio no es la venta. Será en subasta pública compre, como, ya lo hicieron, claro. Como ya lo hicieron, como ya lo hicieron con terrenos de Catalinas, que ya vendieron en subasta pública también. Y para eso, para lo del design, van a separar el paseo comercial del Centro Cultural de Recoleta. El Centro Cultural de Recoleta quedará en manos de la ciudad. Bien, Mauricio, estatista. El paseo comercial lo hacen guita. Esta es el autódromo estaba también, Jorge. ¿Cómo? El autódromo también. El autódromo también está previsto, eso es otro de los puntos de la ciudad. Y en cualquier momento te privatizan tu casa, ¿no? Sí, o sea, lo que sea. Te descuidas un rato, vienen y privatizan, porque está en el ADN. La idea de que siempre el privado va a ser mejor asignador, que se pueden favorecer negocios en la ciudad. Esta es la visión que tienen ellos, como la vimos respecto de lo que harían con las acciones en poder del Estado. El mayor ejemplo de algo privado que no funcionaba, que ellos creían que era privado, son las jubilaciones. Claro. Privada, nos afanaron un montón de plata y está probado que el Estado se puede hacer cargo de las jubilaciones. ¿Qué te parece? Que funciona bastante, bastante bien. Exacto, mientras que los privados, las AFJP, cobraban una comisión que internacionalmente era usuraria, comparada con cualquier otra AFJP en el mundo. Que esas comisiones se volcaron a políticas sociales. Claro. Que sí, es claro, la queja de la derecha, es usan la plata los jubilados para, no sé, para usa la plata de jubilados para pagarle a 3 millones de jubilados más de lo que había, y para pagar todos los planes sociales que hay, y aún así no venden las acciones que habían comprado las AFJP. Claro. Exactamente, ¿viste? Y sin embargo, desde los macristas o la gente que tiene simpatía por Macri, viene siempre la, pero son chorros, roban, qué sé yo. Si robaran todos como roba este gobierno, tenemos asegurado el desarrollo por mucho tiempo, porque realmente una defensa de los intereses de la comunidad como no se ha visto anteriormente. Muchas gracias, Alpe. Ya venimos.